perrear al traje. Solo quiere perrear al traje. Solo quiere perrear. Llegó el weekend. Algo así cala al traje. Tienen con qué ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Nos dimos un par de botellas y ahora estamos al carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo full que contó mi shorty. Dejamos el miedo en la gaveta, cuidado con lo que sube para el story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari. Hola, baby, ¿quieren party? Un comentario fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah, yeah. Uy. Salgo así, cala. Le pido a tope, porque puede ser que con el que tengo lo que tope. Me suelo y chota, sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, te estoy esperando. No sé tú, pero yo aquí pensando. No sé nada pa' lo que te roncando. Tu padre me la de que me gustara el pelo. Pero se rumora porque eres precoz. Por más que me tire, no cojo lucha. La que me rompió de aquí no se escucha. Salgo así, cala. Le pido a tope, porque puede ser que con el volumen te tope. No soy chota, sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Caliente, picante. Entra al cuarto, súbele. Súbele el volumen al radio. Que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, métele caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. El after party lo montamos en el monte. Ya, métele caliente, métele caliente, métele caliente. El acto para y lo montamos en el motel. Bienvenida a cinco letras. Oh, oh. Se me la usa, la música no usa. Me voy a enseñar cómo es que el loco así se usa. Una rusa que te ponga confusa. Esa es mi cara y asesina me usa. Me pone llave, tú lo sabes. Hasta donde llegue ese tatuaje. Me pone mala con la pensión.

sentía Superman. Indestructible, inmune a llorar. Mi abuelo vio el titán que se unió en el mar. Y Romeo no es de hierro ni un inmortal. Un soberbio rendido. Sin su amor ya yo no puedo continuar. Ahora entiendo que el amor no tiene precio. Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar. En el suelo abatido, si alejo mía no quiere regresar. Me dio una nota dentro del bolsillo. Decía estar tranquilo, pero me despido. Se oyen rumores en las calles de que yo ando llorando. Queriendo vivir.

vuelva a mis brazos. Y aquí te estoy esperando. De vuelta, la amo. La quiero, la espero. Por ella me muero. Connecticut, what up? ¿Qué es lo que hay? Jersey, Jersey. Para la 19 este fin de semana. La ruta 19. La ruta de los camioneros. Y los moteles. Bajo a gusto. Yo te estaba dando un plátano asado. Yo te estaba dando un plátano asado. Límpiate ese bozo, hay mamá que lo tiene untao. Límpiate el bozo, hay mamá que lo tiene untao. Qué sabroso, mando. Que vuelan de lado y una coquillita aquí encontrado.

pero el amor es solo conmigo. X96.3, el ritmo de New York.

Manda Yajaira. Y apenas acabamos de besarnos, me dices que tenemos que partir, mientras que vas borrando de tus labios mis besos con el lápiz de carmín. No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú, que yo te quiero llevar y con luz. No, ya no aguanto más la forma de amar.